escénica ciudad. Dame la Biblia, de cara nueva, luz del camino angosto y celestial. Regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Amén. Cantamos otro himno más. Estamos esperando. Vamos a cantar aquí. Francas las puertas encontrarán. Himno número 212. Francas las puertas encontrarán. Unos sí, otros no. Con Cristo sea el Santo y el Rey. y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles irán, pues allí habitaremos con Jesús. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Que la gloria y la honra sean para Cristo Jesús, porque por medio de sus méritos preciosos es que estamos aquí reunidos para dar la última advertencia al mundo, Señor. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Y es un gusto y un privilegio, hermanos, estar en esta tarde iniciando este congreso ya de manera formal aquí en el norte del país, en Montemorelos, Nuevo León, en un lugar un poco aparte del municipio, pero dentro de los límites. Y gracias a Dios, le damos. ¿Cuánto le agradecemos a Dios? Amén. Amén. También le mandamos saludos a los hermanos que nos pueden ver estar viendo en varias partes del continente, desde Estados Unidos, pasando por Centroamérica, terminando en Sudamérica, ¿verdad? ¿Le mandamos saludos, hermanos? Sí. Sí, vamos a levantar la mano para que vean que le estamos mandando saludos desde acá, desde la parte norte del país, cerca a 2 horas con Texas, ¿verdad? Más o menos, 2 horas del estado de Texas, el estado más grande de la Unión Americana. Bueno, les mandamos saludos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos trajimos nuestras Biblias, hermanos? Ah, muy bien. ¿Estamos listos entonces para empezar a estudiar? Pásame, por favor, por ahí un apuntador. Por ahí lo dejé. Un láser, por favor. Sí. Bueno, ¿cómo se llama el título del Congreso? A ver, ¿dónde pueden ver el título del Congreso, hermanos? Aquí está, Congreso, este es el quinto Congreso Nacional de Obreros Ministerio de Sostén Propio, ¿sí? Historicista, no futurista ni ecuménico, ¿amén? No andamos con chistes, ¿sí? Todos esos son chistes, es el circo de Roma, el futurismo, ¿sí? El ecumenismo, es el circo que Roma ha puesto. El historicismo es el que Dios puso en su palabra. Amén. El cual, interpretado correctamente, ¿verdad? Que Dios levantó esta iglesia con esos grandes principios de interpretación profética. Así que los hermanos escogieron el título Unión y Misión en el mensaje de ¿quién? De los tres ángeles. Unión y Misión en el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí escucha bien el sonido, hermanos? Sí. Sí, muy bien. Ustedes no dicen. Muy bien. Unión y Misión en el mensaje de los tres ángeles. Ahí ustedes pueden ver. Y bueno, la fecha que estaremos es del 24, que es hoy, al 27 de julio del 2019, aquí en el municipio de Monte Morelos, Nuevo León. Agradecemos a los hermanos por haber preparado este lugar. Amén. Amén. Sí, agradecemos a Dios por poner en nuestros hermanos el deseo de hacer algo por la obra acá en el norte del país. Y posteriormente les daremos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero ahorita lo más importante es la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Sí, lo más importante es la palabra de Dios. El tema que un servidor trae para compartir con ustedes, ya que nos ayuda poniendo algo aquí en la patita del cañón para que suba, por favor. Necesitamos a iniciativa de algunos de nuestros hermanos. Tiene por título, En el Espíritu y el poder del mensaje ¿de qué? Del tercer ángel. En el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel. Bueno, bajo ese tema, que lo compartiremos en dos partes, una el día de hoy y otra el sábado, analizaremos primero lo que es la unión en el mensaje del tercer ángel. Aquí no sé, pero ya no se ve. Si alguien me ayuda a ver que se vea, por favor. ¿Alguien me ayuda para que se vea el láser? Ahí está ya. Se le está acabando la pila, se está muriendo. Ok, pásenme un momentito mi maleta, por favor. Muy bien. Vamos a abrir entonces, porque así se llama nuestro mensaje, mi maletita, si me la pasan, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Gracias. En el libro de Apocalipsis, vamos a repasar. Repasemos este gran mensaje. Muy bien. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Todos los hermanos que están viendo este mensaje pueden ir básicamente a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos entonces a leer. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué dice? El Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ok. Bueno, ya está ahí, ya nos hicieron el favor. Entonces, para que todos vean y no pueda estorbar yo aquí. Bueno, ahí está bien, vamos a dejar eso. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y también a Puebla, ¿verdad? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Mensaje del primer ángel. Cuando este ángel acababa de dar este mensaje, otro ángel le siguió diciendo, amén. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, ¿de qué? Del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, siguió a estos dos, a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice? Y la fe de Jesús. Por estos tres mensajes estamos aquí el día de hoy. Amén. Pero sigue diciendo, eso no está ahí en la pantalla. Seguimos en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Verso 14. Miré y he aquí una nube blanca, amén, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es ese momento, hermanos? El 14, ¿qué es? La segunda venida de Cristo, amén. Hay un mensaje previo a la segunda venida de Cristo, y el mensaje previo a la segunda venida de Cristo es este mensaje que anuncia el Evangelio Eterno, la hora del juicio, la caída de Babilonia, la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, y obviamente el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el único mensaje previo a la venida de Cristo. No hay otro mensaje, hermano. No hay otro mensaje, porque la Biblia dice: bienaventurados y los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansarán ¿de qué? De sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. E inmediatamente después dice el verso: miré aquí y una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿En qué va a venir Jesús, hermanos? ¿En una nube qué? En una nube blanca. Amén, hermanos. ¿Cuántos anhelamos ese momento? Y de acuerdo a la Biblia, antes de que Jesús venga sentado en una nube blanca, se estará dando en el mundo los últimos tres mensajes de advertencia. Amén. ¿Saben que para esto nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Amén. Y la verdadera Iglesia Adventista con este mensaje advertirá al mundo. De hecho, los pioneros decían lo siguiente. Esta es una transliteración de un sermón que dio un pionero adventista hace tiempo. Ellos dijeron así, vean lo que dice en la pantalla: bajo este mensaje se representa el Evangelio Eterno como un poder para salvación a todo aquel que cree. Amén. Bajo este mensaje se representa el Evangelio Eterno como un poder de salvación para todo aquel que cree. Bajo este mensaje hay salvación, amén. Salvación en Cristo. Bajo este mensaje. Un mensaje que presenta el verdadero evangelio en el contexto de la Biblia, no fuera de la Biblia. También decían los primeros adventistas: bajo este mensaje se forman los 144,000. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí, bajo el mensaje de los tres ángeles, ese es el mensaje que los 144,000 entenderán, comprenderán, vivirán y predicarán. Amén. No hay otro mensaje que los 144,000 anden predicando de vientos de doctrina. Los 144,000 señores no van a predicar vientos de doctrina. Tampoco van a inventar nueva luz. Los 144,000 formarán sus caracteres en base al mensaje de los tres ángeles. Amén, hermanos. Los 144,000 van a predicar este mensaje. No van a aplicar otro mensaje de unidos con la manita de Roma. ¿Verdad que sí? O subidos en el barco del ecumenismo. Vámonos en el barco del ecumenismo. No, señores, hermanas. Si venimos a este congreso, es para nosotros subirnos y ponernos a disposición de este gran mensaje. Amén. Amén. Pero no hemos venido aquí para inventar otro mensaje. El mensaje que debemos predicar ya está definido antes de la segunda venida de Cristo. Amén. Ya está definido. Y por eso los primeros decían, este gran mensaje es el mensaje que van a tener en su corazón aquel grupo que no va a haber muerte, los 144,000. Amén. Gracias, hermano. Los 144,000. Aquel grupo. Siguen diciendo ellos. El mensaje que predicarán los 144,000. Aquellos que serán privilegiados más que los propios ángeles. ¿Por qué? Porque andarán con el Cordero por donde quiera que va. Amén. Andarán con Jesús por todos los mundos. ¿Y por qué van a andar por todos los mundos? No caídos. Los 144,000 con Jesús. Porque creyeron, vivieron, predicaron, amaron la última advertencia al mundo. ¿Amén? ¿O estamos pensativos? Bajo este mensaje, el pueblo de Dios obtiene por fe en Cristo el sello de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado se obtiene por fe en nuestra vida. ¿Amén? Bajo este mensaje, el pueblo de Dios obtiene la justicia de Cristo y un carácter semejante al de Cristo, bajo este gran mensaje, bajo el mensaje de los tres ángeles. Bajo este mensaje, el pueblo de Dios se reforma, ¿en qué temas? En la educación, amén. La hermana Juárez dice, inmediatamente vino un mensaje del tercer ángel, Dios demostró a un pueblo que su manera de educar debía ser diferente, amén. ¿Sabe por qué? Porque este es el último mensaje previo a la venida de Cristo. Bajo este mensaje, el pueblo de Dios se reforma en sus alimentos. ¿O no es así? ¿No decimos que la prosalud es el mensaje qué? El brazo derecho del tercer ángel. ¿Amén? Bajo este mensaje, el pueblo de Dios se reforma en su manera de qué? De vestir. ¿O no? Claro que sí. Bajo este mensaje, los santos no dependen de ninguna confederación con el Estado o con la así llamada Babilonia ecuménica, las iglesias caídas. Bajo este mensaje, con el poder de Dios, se sale de la opresión del papado y se obtiene la sabiduría para desistir de aceptar la imagen de la bestia y su marca. Amén. Bajo este mensaje, el pueblo de Dios verá la gloriosa segunda venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Entonces, ¿para qué buscar en otros lugares? No es de anhelar una estructura, una iglesia. Es de desear vivir, predicar por la fe y la justicia de Cristo este gran mensaje. Amén. Para eso estamos aquí, hermanos. Ahora, ¿En qué mensaje estamos nosotros? Estamos en el mensaje del tercer ángel, pero debemos predicar los otros dos. ¿No es así? Claro que sí. Ahora, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Y voy a hacer una pregunta, por eso léanlo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7, esto no está en la pantalla. El verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a leerlo, y que su Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender. Dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos. Los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía donde sale el sol. ¿Qué tenía este ángel, hermanos? ¿El sello de quién? El sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. El ángel con el sello de Dios vivo sale, y a los ángeles que estaban por soltar los cuatro vientos, ese ángel con el sello de Dios les dice una cosa. ¿Qué les dice? A quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, les dice a sus ángeles, diciéndoles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de quién. Ahora le voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Quién es ese mensaje? ¿Quién es ese ángel? Bueno, obviamente el mensaje es de Cristo. Pero ¿quién es ese mensaje, ese ángel con ese mensaje del sello de Dios? A ver, hermanos. ¿Saben una cosa? Por eso se llama aquí unión y misión en el mensaje de los tres ángeles. Debemos estar unidos en la misión, en el entendimiento de quiénes somos. ¿Saben que los pioneros adventistas entendían bien, en base a la Biblia, en base al Espíritu de profecía, que este mensaje, fíjense nada más, a ver, ¿cuándo están por soltarse los cuatro vientos? Y entonces viene un mensaje que dice, un ángel con un mensaje, espérense, no lo suelten. ¿Quién es ese mensaje? ¿Quién es ese mensajero, ese ángel? Está diciendo, no lo suelten. Porque a ver, ¿cuándo sucede esto que los ángeles están por soltar los cuatro vientos y aparece un ángel que dice, no, traigo un mensaje del sellamiento? ¿Cuándo empezó eso? A ver, hermano, ¿me están preocupando? Bueno, avancemos entonces. Porque debemos entender la Biblia, amén. Bueno, todos han dicho una partecita de la verdad. Ahora vamos a conjuntar la verdad. Sí, porque sí, es el tercer ángel. Pero ese tercer ángel, ¿quién es? En realidad, ¿a quién simboliza ese mensaje del tercer ángel? Al remanente, al pueblo que está dando el mensaje del tercer ángel. Amén. Mira, vamos a leer esta cita del Espíritu de profecía. Aquí lo tenemos. Vamos a leer dos citas para afirmar quién es ese mensaje, ese mensajero. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó, y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están, ¿qué? Ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en este mensaje, es que el sello del Dios vivo. Amén. El sábado es el sello del Dios vivo. ¿Y quién es el que está proclamando este mensaje? ¿El mensaje de quién? El tercer ángel. Los que están proclamando el mensaje del tercer ángel son los que están representados con este ángel que está proclamando, ¿qué? el sello de Dios. A ver, en otras palabras vamos a entender. En 1844 ya estaban por soltarse los vientos, ¿cierto? Sí. Pero salió un ángel, que es el mensaje del tercer ángel, y les dijo a esos cuatro ángeles que sostenían los vientos: ¡espérense! ¡Amén! No destruyan la tierra, ni el mar, ni qué más, ni los árboles, porque traigo un mensaje. El mensaje del sello del Dios vivo. Y ese tercer ángel aquí representa al pueblo remanente. ¿Amén? ¿Saben que la presencia del pueblo remanente de Dios, o debido a la presencia del pueblo remanente de Dios, es porque este mundo no ha sido destruido? ¿Amén? Debido a estos muchos poquitos que vemos en todo el mundo dando este mensaje, nosotros, al dar este mensaje, al regalar un conflicto de los siglos, un camino a Cristo, al dar una campaña pro salud, para introducir después el mensaje, estamos nosotros diciendo: espérense, ángeles. Amén. Amén. No destruyan, porque hay mucha gente que necesita este gran mensaje allá en Cancún, donde vienen nuestros hermanos, allá en Mérida, allá en Ciudad Juárez, allá en Ciudad Valles, en San Luis, en diferentes lugares, ahí en Celaya, en Guanajuato, en el Distrito Federal, y en todos los lugares donde vienen, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Sudamérica, en Chile, en Centroamérica, en España. Los hermanos de Valencia nos están viendo por allá, en España, en todo el mundo. Es un pequeño grupo que, por su fe en Cristo Jesús y su actuar en creer el mensaje del tercer ángel, está diciendo: espérense. Amén. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Amén. ¡Qué gran privilegio tenemos! Amén. Por eso es que a veces entran huracanes quizá por Tampico, o quizá allá por Acapulco, o por allá por Oaxaca, o por Veracruz, o nos pegan por los temblores en la Ciudad de México. Pero son señales de que Cristo viene. Pero no pueden destruir todavía, porque el mensaje del sellamiento tiene que darse al mundo a través del mensaje del tercer ángel. En esta otra cita, ¿quiénes de entre nuestros hermanos están despiertos y como fieles mayordomos de la gracia de Dios están dando a la trompeta un sonido certero? ¿Somos realmente ese ángel que está deteniendo los vientos? Simbólicamente hablando, ¿quiénes están pregonando el mensaje del tercer ángel, invitando al mundo a prepararse para el gran día del Señor? El mensaje que proclamamos, ¿qué dice? Tiene el sello del Dios vivo. Amén. Este ángel que les dice a los cuatro ángeles: deténganse, porque voy a predicar un gran mensaje. Es el mensaje del tercer ángel, o es el tercer ángel. Amén. Es lo que decían los pioneros adventistas. Pero ahora tú le preguntas a un adventista: oiga, ¿y quién es ese mensaje? ¿Y cómo nos quedamos? Sorprendidos, como dice nuestro hermanito niño que está aquí. Muy bien, él viene de Salina Cruz, Oaxaca. Amén. Salina Cruz, Oaxaca. Y nos quedamos sorprendidos que dijera eso, ¿verdad? Este mensaje del tercer ángel, junto con los otros dos, vamos a ubicarnos entonces. Los vientos estaban por soltarse ya, pero Dios dijo: vamos a darle la última oportunidad a este mundo. Y salió este gran mensaje que somos tú y yo como adventistas del séptimo día. Amén. Pero no solo por el nombre, sino por el mensaje. Ahora, este mensaje del tercer ángel, que es la última oportunidad antes que se desaten, ¿qué? Los cuatro vientos. Los que han leído Elena de White, nuestra profeta del fin, amén. Gloria a Dios que tenemos una profeta del fin. Los que han leído, léanse primeros escritos cuando se acaba la gracia, o también, sobre todo primeros escritos, historia de la redención. Vean cuando se acaba la gracia. ¿Qué pasa cuando se acaba la gracia? Se acaba la gracia porque se acaba, ¿qué? El sellamiento, ¿no es así? Se acaba la gracia, ¿y qué pasa cuando se acaba la gracia? ¿Se sueltan qué? Los vientos. Entonces, entre 1844, hay cuatro ángeles soltando los vientos. ¿Y cuándo se acaba la gracia? Ahí nada más hay un mensaje, el mensaje de los tres ángeles, unido con los otros dos, obviamente. Pero una vez que este mensaje acabe su obra, se sueltan los vientos, vienen las plagas y el pueblo de Dios será liberado. Amén. Bien. Ahí estamos entonces. Ahí estamos. ¿No es precioso saber dónde estamos, hermanos? Estamos en el momento como cuando ya se va a romper, pero espérate porque todavía no. ¿Y qué pasa cuando algo ya se rompe? Ya se rompió. ¿Verdad que sí? Oh, hermano, ese es el momento solemne en la profecía donde tú y yo nos ubicamos. Está llegando a nuestros hermanos de Tabasco. Les damos la bienvenida. Y varios otros hermanos están viajando también. Así que, ¿ya nos ubicamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Cuando estaba a punto de soltarse los cuatro vientos, sale el tercer ángel. Y dice, espérate, tengo un mensaje. Mensaje del sello del Dios vivo. Y cuando se acabe el sellamiento, se suelta esos cuatro vientos que tienen los cuatro ángeles. Y el pueblo de Dios sufrirá una persecución cuando nunca antes, tiempo de angustia de Jacob. Y entonces viene Cristo Jesús. Entonces, como decían los pioneros adventistas, bajo este mensaje, entre cuatro vientos que están por soltarse y cuatro vientos que se sueltan, se desarrolla el grupo de los 144. ¿Amén? ¿No hay más? ¿Qué dice Apocalipsis 12? 17. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 17. Lo sabemos. Pero vamos a leerlo en ese contexto. Dice: entonces el dragón se llenó, ¿qué? De ira. Ahí me faltó la palabra de ira. Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. Ahora, ¿qué dice allí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? En otras palabras, los que están predicando el mensaje de el tercer ángel. Amén. Porque el mensaje del tercer ángel al final dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. O sea, bajo el tercer ángel, vamos a hacer un resumen, están por soltarse los cuatro vientos, y sale un ángel y dice, espérense, yo soy el tercer ángel. Amén. Vamos entonces a qué, a dejar un momento la obra que tienen, porque voy a dar la última advertencia al mundo. Pero escucha bien una cosa, el diablo sabe que este grupo se iba a levantar. No diga amén, porque amén para el diablo no. Lo que sí podemos decir, amén, es que aunque el diablo ataque, Cristo Jesús será la defensa de este último grupo fiel a los mandamientos de Dios, predicando el mensaje de los tres ángeles, entre cuatro vientos que se sueltan al final, que son los mismos. Dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer ¿qué? Guerra. ¿Contra quién? Contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo tiene una guerra declarada contra este pueblo que nació en 1844 hasta que se acabe el sellamiento. Y tiene una guerra declarada contra el mensaje de los tres ángeles, específicamente contra el tercero. Es lo que dice la Escritura. Escucha bien. Toda la sabiduría que el diablo, Lucifer, en el cielo usó para engañar a los ángeles, la tiene desarrollada para engañar y atacar en guerra a este pueblo que anda con el sello del Dios vivo. Amén. Toda la sabiduría que el diablo usó para engañar a Eva, toda la sabiduría que el diablo usó para engañar al pueblo de Israel, para engañar a los antediluvianos, para engañar a los apóstatas en el tiempo de Cristo, toda la sabiduría que el diablo usó para hacer creer a los primeros cristianos que guardar el domingo era bueno y apostatar, toda la sabiduría de 6,000 años la va a usar contra este pueblo. ¿No es así? ¿No es lo que dice la Biblia? Que está lleno de ira. ¿Y qué es lo que llena al diablo? Toda su experiencia. Toda la experiencia que usó ahí en el cielo para engañar. Desde ese tiempo hasta la experiencia que está usando con los ecuménicos, toda esa experiencia va a ser contra este pueblo que tiene el mensaje del Islam. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Y bienaventurado el pueblo que tiene profeta. Porque dice la escritura que por un profeta Dios sacó a Israel de Egipto y por un profeta lo guardó. Amén. Amén. Entonces hacemos un resumen. A partir de 1844, los cuatro ángeles estaban ya por destruir esta tierra por orden de Dios. Pero en la misericordia de Cristo, otro ángel salió, que es el mensaje del tercer ángel. Dice: espérense, cada vez que tú repartes algo, que tú hagas, estamos diciendo, todavía no. ¡Qué gran privilegio nos da Dios! Así que cuando digamos, si alguien me puede regalar un poquito de papel, por favor. Cuando, si alguien te dice, vamos a un congreso, vamos a una reunión, vamos a dar esto, hermanos, por medio de eso, gracias, por medio de eso nosotros estamos diciendo, con nuestro mensaje, estamos diciendo, todavía, Señor, no, todavía no los destruyas. Pero ¿cuántos hay? Parece que, como Elías, pensamos que nada más sabemos uno. Pero en realidad hay más de uno. Amén. Hay un número perfecto que Dios sabe. Amén. No desmayes, hermano, que has venido a este congreso. Porque nuestra misión es más sagrada de lo que pensamos y con una responsabilidad celestial más de lo que imaginamos. Tenemos el privilegio que Dios nos use como instrumentos humanos para que de nuestros labios salga un mensaje de justicia, para que los cuatro vientos no se suelten hasta que este mensaje sea completado. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el diablo está enojadísimo por este mensaje. El diablo está enojadísimo. La Biblia me dice en esta tarde que está lleno de ira. El Espíritu Profecía nos da algunos consejos inspirados para evitar caer en la ira del dragón. Amén. La Biblia me dice que el diablo se llenó de ira y me faltó. Es más, le voy a poner de una vez porque no voy a pensar que estamos cambiando aquí. ¿Se llenó de qué? De ira, ahí está. Se llenó de ira. De ira, ahí está bien. Ahí está, ya, ahora sí ya lo llenamos de ira. Ya se llenó de ira. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para que el diablo no nos desvíe de este gran mensaje que está entre los cuatro vientos por soltarse y los cuatro vientos que se sueltan? Muy bien. Gracias a Dios que tenemos profeta. ¿Cuántos estamos agradecidos? El don profético, hermanos. Amén. Lo primero que tenemos que conocer es la luz que nos guía. Amén. Voy a compartir algunas citas del Espíritu Profecía. Primera cita. Tiene su base en Apocalipsis 25. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Sí. Mateo 25, gracias por corregirme. Tardamos el esposo, verso 5, ya ustedes conocen esa historia. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué tenían unas? ¿Y otras? Eso lo vamos a ver el sábado en la mañana. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, ¿qué? ¿Salir? A recibir. En base a esa parábola, Primeros Escritos, página 14, dice la manera con que nosotros nos vamos a guardar contra la ira del dragón. Amén. Primera manera para nosotros ser guardados de la ira del dragón es, hay que conocer la luz que nos alumbra. Amén. El diablo está lleno de ira contra este grupo, porque sabe que él está deteniendo, por la gracia de Dios, los cuatro ¿qué? Los cuatro vientos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para no caer en la ira del dragón? Conoce la luz que te alumbra, hermano. Vamos a ver aquí. Primeros Escritos, página 14, dice: alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto. Trazado, ¿qué dice? Muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, ¿qué dice ahí? Había una luz brillante. Amén. Que según me dijo un ángel, ¿era qué? El clamor de medianoche. Esta luz, ¿qué dice? Brillaba a todo lo largo del sendero. ¿Quién iba en ese camino? A ver, ¿quién iba? A ver, hermanos, ¿están leyendo? ¿Están durmiendo? ¿Están pensando también, verdad? El pueblo adventista. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Alumbraba los pies de los caminantes. ¿Para qué? ¿Cómo evitar tropezar en nuestro camino al cielo como pueblo predicador del mensaje de los tres ángeles? Vamos a apagar nuestro celular, por favor. ¿Sí? Gracias. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo entonces? El diablo te va a apagar la luz. ¿Has estado en un cuarto donde te apagan la luz? ¿Estás haciendo algo y te apagan la luz? Y dices, ah, por fin me apagaron la luz. ¿Te alegras que te apaguen la luz? ¿Cierto? El hermano se ríe porque sabe que nos enojamos, ¿verdad? ¿Y qué decimos cuando alguien nos apaga la luz? ¡No apaguen la luz! ¿La estoy qué? Estoy ocupando. Este pueblo adventista debe decir eso. Amén. No apaguen la luz. Habrá gente que se meta al cuarto y quiera apagar la luz. Pero el Espíritu de profecía, la Biblia dice: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, hablando de la Biblia. Pero la hermana White dice que en el sendero de este camino adventista, recuerda una cosa: estaban los cuatro ángeles por soltarlo, los vientos, ¿cierto? Entonces nace el pueblo adventista con el mensaje del tercer ángel. Amén. Con una luz que va a alumbrar hasta el final de la ciudad. Es decir, aun cuando se acabe la gracia, esa luz los va a mantener vivos. Vivos en su fe. Bueno, esta luz, dice aquí, alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Amén. ¿Queremos tropezar como pueblo de Dios? Olvidemos esa luz del clamor de medianoche. El diablo está lleno de ira y va a hacer que muchos se olviden del clamor de medianoche. ¿Qué decía el clamor de medianoche? A ver, adventista del séptimo día, que se han leído conflicto de los siglos y primeros escritos. ¿Qué es el clamor de medianoche en la historia adventista? Porque Si nosotros no sabemos ese clamor, esa luz, dice, van a tropezar. Porque el diablo está lleno de ira y el diablo va a decir, les apago la luz del clamor de medianoche. ¿Y a dónde van a ir? No camino al cielo, sino caminito hacia dónde. Camino hacia la perdición. A ver, hermanos, a ver, mis hermanos allá, que están viendo el mensaje. A ver. Dice que si nosotros seguimos esa luz que va atrás de nosotros y adelante, no tropezaremos. Amén. El diablo está lleno de ira contra este mensaje, pero tenemos que seguir la luz del clamor de medianoche. Y si seguimos esa luz, el diablo no nos hará tropezar. ¿Cómo dice, hermano? Ok. ¿Qué es ese clamor de medianoche? A ver, hermanos. ¿Saben que para entender ese clamor debemos leer nuestra doctrina? Nuestra historia. Dos cosas van de la mano. Les digo una cosa. ¿Saben por qué muchos que han entrado en sostén propio y en adventismo en general han tropezado? Han tropezado en el ecumenismo, futurismo, unión, iglesia, estado, porque se han olvidado de esta luz. Por eso. Ahí tenemos una ilustración, ¿verdad? Sí. Ahí va el pueblo adventista. Y entre más se acerca la ciudad de Santa, más chiquito se hace el camino. Pero hay una luz que lo guía adelante y otra luz que lo guía atrás. Y esa luz se llama el clamor de medianoche. Entonces el diablo se va a llenar de ira contra el pueblo adventista porque está dando el último mensaje entre los vientos y cuando sueltan los vientos. Pero hay una luz y se llama clamor de medianoche. Clamor de medianoche. Hermano, ¿cuándo se dio el clamor de medianoche? El mensaje adventista del séptimo día, aquí yo me equivoqué, es 1844. En la primavera se dio un primer chasco. Ellos vuelven a analizar la profecía y entonces entre el verano y el otoño de 1844 se da el mensaje, el clamor de medianoche. Aquí el esposo viene, salir a recibirlo. Si nosotros nos mantenemos con la esencia de este mensaje, aunque ya no se llene de ira, seguiremos adelante. Amén. Ahora, ¿en qué consistía este mensaje? ¿Qué se predicó entre el verano y el otoño de 1844? A ver, hermanos. A ver, ya dijeron uno. ¿La segunda venida de quién? ¿Qué más se predicó? A ver, ¿el mensaje del tercer ángel se predicó ahí? No. ¿No? Ah, bueno, entonces, ¿qué se predicó? Muy bien, la purificación del santuario. ¿Qué más? ¿Justificación por la fe? ¿El sábado? A ver, vamos a ver entonces, vamos. Mira, hermano, porque si aquí como que hay unos focos prendidos y unos apagados. Con todo respeto, ¿verdad? Es una simbología. ¿Sí? Hablaba del techo, hay unos apagados y unos prendidos. Sí. Si se mira nada más, ¿cómo es esto, hermanos? ¿No creen que todos debemos caminar juntos en la misma luz, hermanos? Porque el diablo sabe que si nos separamos de esta luz, dice, yo los haré tropezar. Lo que dice el diablo. Porque está lleno de ira contra este último y gran mensaje. ¿Sí? Se predicó que Cristo vendría, ellos pensaban que el santuario era la tierra, ¿no es así? Pero se predicó el tema de la purificación del santuario. En otras palabras, ya después de 1844 se entendió que el santuario era el cielo. Pero cuando nosotros entendemos el desarrollo de la luz y que la luz se reafirma que el santuario no era la tierra más bien, sino que estaba en el cielo, esa misma luz no nos va a separar ¿de quién? De Cristo ni de la esperanza de la segunda venida. Amén. Este pueblo adventista debe entender primero la purificación del santuario. Por eso es el pilar número uno. ¿Amén? ¿Qué decían ellos? Cristo viene a purificar la tierra. Es lo que decían, ¿verdad? Cuando no vino, ah, no, sí. Hay que seguir creyendo que viene a purificar, pero ¿ahora qué? Va a purificar el lugar santísimo, el santuario celestial. Amén. Ahora, esto es parte del clamor de medianoche. Amén, hermano. ¿Saben qué decía también? Decían, y el sumo sacerdote es Cristo Jesús, ellos decían, que viene acá a la tierra. Pero cuando esta luz se clarifica, dicen, no, es el sumo sacerdote que pasa al lugar, ¿qué? Santo al lugar. Mientras el pueblo de Dios se mantenga fiel en esa luz que brilla atrás y adelante, el diablo, aunque esté lleno de ira, no lo va a derrotar. No lo va a derrotar. Porque ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo en el cielo. Y el pueblo que está en unión y en fe con el sumo sacerdote en el cielo no será derrotado por el diablo. Amén, hermano. No será derrotado. Así que recuerda una cosa. Dice que hay una luz para que no tropiece. ¿Qué más predicaron en el mensaje del clamor de medianoche? La hora del juicio, ¿qué? Ha llegado. Pero vino luz y se dio cuenta que el juicio no era que la tierra iba a ser quemada, sino que iniciaba en el cielo el juicio investigador. La luz va en aumento. Amén. Ahora, si este mensaje va atrás y adelante de nosotros, este pueblo no tropezará. Amén, hermanos. Siguiente. ¿Qué más predicaban ellos? El fin de los 2000 o de las 2300 tardes y mañanas. ¿No es lo que predicaban? Hermanos, les insto a que en sus grupos repasen el mensaje de las 2300 tardes y mañanas. Si esa luz está en sus grupos, ¿qué más? ¿La purificación de qué? Del santuario. ¿Cuál otra? La hora del juicio. Si esta luz continúa en sus grupos, en sus iglesias, el diablo no los hará tropezar. Amén, hermanos. No lo va a hacer tropezar. ¿Qué otra incluía? ¿Qué otra enseñanza incluía la purificación? El clamor de medianoche. El fin de la esclavitud del pecado. Amén. Cuando nosotros tengamos el concepto correcto que es el pecado, y que a través de la gracia y la justicia de Cristo Él puede ir acabando con el pecado en nuestra vida, para algún día ser transformados, esa luz va a brillar hasta que Cristo venga. Amén, hermano. Mira, ¿sabes una cosa? Más adelante vamos a ver otras citas. Cómo el diablo ha querido trastornar la fe de este mensaje, o de los que creen en este mensaje. Pero estamos viendo lo que se predicó en el clamor de medianoche, ya con la luz clarificada después de 1844. ¿Y qué otro es? El fin de los periodos proféticos, 22 de octubre de 1844. Dijeron, hasta ahí llegaron los periodos proféticos. No hay más. Y ellos predicaron este mensaje. ¿Y qué pasó, hermanos? Nació el movimiento adventista del séptimo día. Amén. ¿Queda clara cuál es la luz que debe ir adelante y atrás de nosotros como pueblo de Dios? Vamos a leer la cita al final, otra vez. Dice, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no, ¿qué? ¿Cómo se llamaban los caminantes? ¿Pueblo qué? ¿Queremos no tropezar como pueblo de Dios? No nos despeguemos de lo que creemos. ¿Repasamos? ¿Purificación de qué? De lo que abarca, ¿qué? El clamor de medianoche. ¿Purificación? Del santuario. ¿Qué más? El fin de los periodos proféticos. El juicio investigador. ¿Qué más? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y el fin de los periodos proféticos. No te separes de eso como adventista del séptimo día. Esa luz entendida y centrada en Cristo Jesús no te va a hacer tropezar, sino que hará tu pie seguro hasta la Canaán celestial. Amén, amén, hermanos. Amén. A ver, hermanos, es que el diablo está lleno de ira. Lo hemos visto en nuestros grupos, ¿sí o no? Que te venga alguien con otro mensajito ajeno a este mensaje. Gracias. Hermano, es tan fácil distinguir cuando alguien trae un mensaje distinto. ¿Ya estudiaste clamor de medianoche? A ver, que, ¿cuál es tu mensaje que andas predicando? No, que no hay que predicar con botas. Ay, ¿cómo que no hay que predicar con botas si son lo único que tengo? Mensajes raros, distintos, diferentes. Y hacen de ese mensaje que su banderita distintiva. Y tantos otros mensajes que la gente, el diablo va con él para ocupar esto. Pero recuerda una cosa: clamor de medianoche alumbra nuestros pies para que no tropecemos y como pueblo adventista lleguemos por la gracia de Cristo a la ciudad. ¿Quedó claro eso, hermanos? Amén. Amén. ¿Quedó tan claro? Gracias a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, ya leímos los dos mensajes, el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno, y el segundo ángel, la caída de ¿qué? De Babilonia, ¿sí? Miren lo que dice aquí, este mensaje, primero, este mensaje adventista del séptimo día va a ser atacado por los que, y van a caer los que no conozcan la luz que brilla delante y atrás, que se llama el clamor de medianoche. Pero escucha bien otra cosa. ¿Sabes a quién el diablo va a atacar? El diablo se llenó de ira, ¿sí o no? Y me puse a pensar, ¿y cómo el diablo va a atacar este mensaje? Se llenó de ira contra este mensaje, contra el tercer ángel. Miren la cita que dice la hermana Huay. Leo la cita de la hermana Huay. Va a atacar a los que no tienen experiencia. ¿A quién va a atacar? ¿En qué? A ver, vamos a leer. Muchos de los que han aceptado ¿qué? ¿El tercer qué? ¿Cuántos hemos aceptado el tercer mensaje, hermanos? Levantemos la mano. Los que hemos aceptado el tercer mensaje. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta. Dice, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje, ¿qué dice aquí? ¿No habían tenido qué? En los dos anteriores. ¿Cuántos hemos tenido experiencia en el mensaje del primer ángel y el segundo ángel? ¿Cuántos vivimos en ese tiempo? Ninguno de nosotros. Entonces, tarea, homework. Ponte a estudiar mensaje del primero y del segundo, cuando se dieron, porque si tú no te pones a estudiar mensaje del primero y del segundo, el diablo ya tiene sus ojos fijos en ti. Vamos a leerlo. Dice aquí, Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlo. A ver, este está predicando contra el mensaje del tercer ángel, a verte a su imagen, justificación por la fe. Pero este no conoce el primero ni el segundo, ni sabe cuándo se dio, ni por qué se dio, ni mucho menos el segundo, ni por qué lo sacaron de sus iglesias. Contra este predicador del tercer ángel, ignorante del primero y del segundo, contra este voy. Y ahí va el diablo. ¿Y qué le va a traer? ¿Qué es el primero y el segundo? ¿Cuál es el primero? Entender el evangelio a profundidad. Amén. El evangelio eterno. ¿Y el segundo qué es? Obviamente, primero, la hora del juicio. ¿Y el segundo cuál es? Babilonia. Tú no sabes ni qué es Babilonia ni de dónde saliste. Te voy a traer una doctrina de Babilonia disfrazadita de mensaje adventista, así con milanesas de trigo. por arriba, pero dentro será el vil veneno de la herejía. El diablo tiene puestos sus ojos en aquellos que dicen predicar el tercer ángel, pero ignoran y no tienen experiencia en el primero ni en el segundo. Entonces, ¿cómo se dice la Biblia que se llenó de ira contra quién? Contra el remanente. Pero el espíritu de profecía nos dice cómo evitar esa ira. Número uno, acuérdate del clamor de medianoche. Pero número dos, ¿qué dice? Vamos a terminar de leer ahí. Satanás comprendió esto que no comprendían ellos los dos mensajes anteriores. ¿Cuándo se dio el mensaje del primer ángel? A ver, ¿cuándo se dio el mensaje del segundo? ¿Qué pasó cuando se dio el mensaje del segundo? ¿Qué se cumple en el mensaje? ¿Qué profecía se cumple en el mensaje del primer ángel? Ups. Entonces, yo creo que los ángeles, los ojos del diablo, ¿dónde andan ya? Es que está escrito, ¿no está escrito, hermanos? Mira, hermanos, lo bonito de no ser asalariado es que se puede decir la verdad. Amén. Aunque se desplomen los cielos. Amén. Y la verdad se dice por amor. No se dice nunca por compromiso. Les voy a decir una cosa. Todos los vientos de doctrina que han surgido desde que se levantó este movimiento en 1844 ha sido de gente inexperta en el mensaje del primer y segundo año. ¿Cuándo se metió Kellogg al adventismo? Es Kellogg de las azucaritas, azucaritas diabéticas. No tuvo experiencia, no quiso tener experiencia en el mensaje y el segundo. ¿Y dónde terminó? Negando la purificación del santuario. Los teólogos contemporáneos de hoy, ¿dónde terminaron? Negando que hay un santuario en el cielo. Porque aunque tengan todos los PhDs, que significan Philosophical Degree, grado de filosofía, tienen un grado filosófico. La filosofía es basura en comparación con la palabra de Dios. ¿Amén? Y los teólogos actuales, contemporáneos, dicen, no, yo estudiar el movimiento adventista, me apena que Dios haya levantado un agricultor para predicar mensajes de primer y segundo año. No, es que yo tengo un grado académico. Soy doctorado y tengo uno, dos, tres, no sé cuántos doctorados. Una vez llegó un hermano y me dijo, hermano, ¿qué puedo hacer en sostén propio? Le digo, bueno, trabajé para Dios. Y me empezó a sacar una medallita y otra medallita y un diplomita y otro. Y todo eso es mi presentación para trabajar. ¿Y quién se lo dio? Pues allá en el AR. Pues aquí eso no sirve, tíralo a la basura. Porque aquí es el mensaje. Hermano, y por cierto, si usted tiene ahí colgadito sus medallitas, que campeoncito de botecito para recolectar, eso no sirve. Agarremos este mensaje y colguémoslo en nuestro corazón. Amén. Hay alguno que todavía han de guardar allí, ¿verdad? Ay, que fui el mejor predicador, el mejor nudo del conquistador. Recuerda una cosa, Satanás tiene los ojos fijos en los que están predicando el mensaje del tercer ángel, pero no saben cómo se dio el primero, ni no saben cómo se dio el segundo. ¿Cuál es la tarea entonces? ¿Cuál es la tarea? Estudiar, ¿qué, hermana? Dígalo fuerte. Porque si no estudiamos, díganlo otra vez para la cámara, ¿cuál es la tarea, hermano? Estudiar los mensajes del primero y segundo ángel. Porque si no, ¿qué? Porque si no, pues vamos a hacer... Nos lleva el diablo. Ahí está, mire. Disculpe que le quité la palabra, pero aquí dice, Dice, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos sus ojos malignos. ¿Para qué? Si no los lleva el diablo, si no los vence. ¿O no, hermano? O lo dije mal, corríjanme. Corríjanme, hermano. Si no, vamos a tropezar. Tarea, hermano, regrese a su casita con su grupo, repase el mensaje del primero, segundo y tercer y compréndelos a profundidad. Enraícese en ellos. ¿Por qué? Porque si no, el diablo va a estar fijándose en ti, en tu grupo. Ahí se va a fijar. Vamos a seguir leyendo la cita. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia, aquí está, amén, en los mensajes anteriores, les indicaban el camino del santuario celestial. Amén. Exactamente. Si tú lees el primer mensaje, lo entiendes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se predicó? ¿Cuánto se predicó? ¿Quién lo predicó? Segundo mensaje, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué doctrina podemos sacar ahí? Entonces el mensaje del tercer ángel tendrá más claridad. Y aunque el diablo se fije y ponga bien cerquita sus ojos en ti, tú estarás firme en la roca que es Cristo y su santa palabra. Amén. Muchos vientos de doctrina es por gente ignorante que desconoce el primero y el segundo. Y se dice ser predicador del tercero. Sí, hermanos. Ahí está la cita. Por eso es Satán, dice, y el dragón se llenó de ira. Y dice, pero ¿cómo así? Porque me gusta lo práctico. ¿Cómo es esa ira? Pero ahí está en el espíritu de profecía. Dice, Satanás fijó sus ojos en aquellos que no les interesa el primero y el segundo. Los futuristas son especialistas en eso. No les interesa el primero ni el segundo. Nada más son especialistas en el tercero. ¿Se dan cuenta? Pero es un tercer mensaje que están dando adulterado. ¿Qué dice, hermano? No, ni siquiera lo que están dando es el mensaje del tercer ángel. Están engañando al mundo. Miren, sigamos leyendo. Dice, muchos percibieron el perfecto eslabón, el eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente, ¿cuál? Uno tras otro, siguieron al Señor por fe en el santuario celestial o celeste. Ahora, escucha bien, hermano, escucha bien. Estos mensajes me fueron representados, ¿qué dice, hermano? Como un ancla para el pueblo de Dios. Unión y misión en el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué son estos mensajes? Una ancla. Y si el diablo no te ve anclado en el primero, en el segundo, nada más tu anclita ahí se mete tantito al agua. Ay, estoy anclado en el tercero nada más. Vente, vamos a pescarlo, lo sumimos. Este pueblo, hermanos, pueblo adventista, el séptimo día. ¿Saben por qué se ha unido con Babilonia? Con la gran ramera. ¿Saben por qué se ha unido? Porque no está anclado en el primero ni en el segundo. Y si no está anclado en el primero ni en el segundo, ¿qué es lo que predica del tercero? ¿A veces te ha pasado antes cuando comprabas cosas y tanto que decía el paquete y qué traía adentro? No, es una cosita así. Así es hoy. Entonces tengo que entender, mira lo que dice ahí. El segundo mensaje ha caído Babilonia. Entonces, ¿saben que muchos que están diciendo, ay, amor al ecumenismo, es porque no tienen ancla en el segundo mensaje, hermano? Amor a la corporación ecuménica, amor a la doctrina, abierto a la doctrina. Hermano, todos esos que están yéndose con doctrinas de Babilonia que practican allá, es porque no están anclados y no tienen experiencia en el primero ni en el segundo. Miren la cita. Cuando las iglesias enseñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, El Señor a su vez lo rechazó. Cuando las iglesias rechazan el mensaje de Dios, ¿Dios qué hace? Lo rechaza. Si una iglesia, aunque tenga el nombre de adventista, o si un grupo de sostén propia, que tenga el grupo de nombre de sostén propio adventista el séptimo día, si no acepta, si rechaza esos mensajes, ¿qué hace Dios con ellos? Exactamente. Lo rechaza. Y dice, el primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de, ¿qué dice aquí? De las iglesias, como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama ha caído Babilonia, se dio en el verano de 1844, y como resultado de ella, cerca de 50.000 personas abandonaron esas iglesias. A ver, ¿por qué se da el mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia? Porque rechazaron el primer ¿qué? El primer mensaje. Ahora, ¿qué creían esas iglesias? ¿Cuándo se dio el mensaje del segundo ángel? ¿Previo a qué? Al clamor de medianoche, hermano. En el verano expulsaron a cerca de ¿cuántas personas? 50.000. Ellas proclamaron que el esposo venía. Pero estas personas salieron ¿de qué? De las iglesias. ¿Y esas iglesias qué guardaban? Bueno, esas iglesias, vamos a ver de dónde salieron. Salieron de las iglesias que dicen que no se puede guardar la ley. ¿Sí o no salieron de esas iglesias? Mira, esto nos va a ayudar a mantenernos firmes, hermano. Porque hoy ha habido acuerdos ecuménicos. ¿Con quién? Con las iglesias evangélicas. Con los luteranos. Ha habido invitaciones de Roma o con Roma también. ¿Pero por qué se da eso? No importa que estén hasta allá arriba, hasta la conferencia general, son ignorantes del primero y del segundo. ¿Amén, hermanos? Amén. Miren, esas iglesias creían que no se puede guardar la ley. Vamos a ver qué más creían. Creían, eran iglesias. Ellos salieron de las iglesias oficiales unidas con el Estado. ¿Sí o no? Salieron de luteranos, salieron de metodistas, salieron de presbiterianos. ¿Y esas iglesias estaban unidas con quién? Con el Estado. Salieron de iglesias que creían que Jesús no era Dios. ¿O no salieron de ahí? Sí. Ellos salieron de iglesias que creían que Jesús no era Dios. Que Jesús era creado. Y por eso hay muchos vientos de doctrina, como por ejemplo los testigos de Jehová. Y incluso se están metiendo o están atacando a este movimiento. Pero hermano, ¿sabes por qué está pasando eso? Por ignorancia del mensaje del segundo ángel. ¿De dónde salimos? Ahora, esos hermanitos que andan allá en la corporación y que dicen, no, yo aquí me quedo aunque me muera, pues claro, ahí se va a morir, le van a tocar las 7 plagas por ecuménico. Pero si entendiera cada adventista de dónde salió, porque el diablo se está fijando y dice, tú no entiendes el mensaje del primer y menos del segundo ángel, aquí te está, tómale vino de Babilonia, dale, abre tu voz, vino de Babilonia. ¿Es lo que hace? ¿O no? Pero si dice, no, yo salí de allí, yo no quiero salir, no te quiero estar borracho. Este pueblo adventista sería uno en todo el mundo. ¿Amén? ¿De dónde más salieron? Salieron de las iglesias que creían en un segundo tiempo de gracia. Salieron de las iglesias que creían que había un milenio de paz antes de la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos en un milenio después. Ellos decían, no, la tierra cumple 6.000, luego vienen 7.000 años de paz y prosperidad y tranquilidad, agenda 2030 el día de hoy. Y hoy aquí en México se está usando las iglesias para regalar la famosa cartilla moral. Y las iglesias están pensando todavía, porque todas esas iglesias que andan regalando la cartilla moral creen en mil años de paz antes de la segunda venida de Cristo. O sea, que no se ha cambiado mucho. ¿Y dónde está la voz del que clama en el desierto? Se ha callado. ¿Y el diablo tiene sus ojos fijos en quién? En ellos. Mira, dicen que están en el sábado, pero son unos ignorantes del primero y el segundo mensaje. ¿Quién es Babilonia? Ah, pues, bueno, se envuelve ahí en la política. Y aquí, hermano, cerca, ahí en Monte Morelos, en la Carlota, entran y salen políticos de todos los colores y de todas las propuestas. Pero el pueblo adventista que salió de Babilonia en aquel tiempo salió para confiar solo en Dios. Amén. Amén. Salieron de las iglesias que tenían credos, ¿no es así? ¿Qué tenían esas iglesias? Por eso, cuando los adventistas quisieron hacer su manual, se opusieron a tener un manual de iglesia y se opusieron a tener un credo y dijeron, nos quedamos sin manual y nos quedamos sin credo. ¿Por qué? Porque las iglesias que hicieron su manualito, hicieron su credo, se volvieron Babilonia. Ahí está en las revistas adventistas. Ah, que esta luz brille en nosotros, amén. Si no entendemos de dónde salieron el diablo, ahí está, te voy a meter aquí, abre tu boca, tómale ese vino de Babilonia. Lo que te va a hacer el diablo, hermano. ¿Así? ¿Ah, ¿Y te gusta ese? ¿Y te gustó? Dame otra cantinero diablo. Y dame otra cantinero diablo. Y ahí está. El borracho del tercer ángel. ¿Cómo que el borracho? Sí, porque te está engañando. No tienes experiencia en el primero y el segundo. Dices que eres del mensaje del tercer ángel. Pero ¿andas de qué? Andas de ecuménico. Haciendo acuerdos para regresar. Haciendo acuerdos para regresar. Miren, hay un libro que me llegó y le agradezco a un hermano de Estados Unidos. Aquí está el libro. Dice, las iglesias responden a BEM. BEM es Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Es el acuerdo que se tomó en Lima, Perú. Saludos a nuestros hermanos de Perú, ¿verdad? Nuestros hermanos de Chile, por allá por Sudamérica. Pero cuando usted abre este libro, usted va a encontrar que ya están tan metidos en este acuerdo ecuménico con la Babilonia, de donde salieron los pioneros. Aquí dice Seventh Day Adventists. Dice, los adventistas estamos de acuerdo. Miren, le voy a decir aquí, por ejemplo, en el bautismo dice, y aquí está el acuerdo ecuménico que hicieron con la Babilonia. Hermanito, ¿lo puede mostrar acá a la cámara? ¿A la para cámara? Subirlo a YouTube. Ah, ok, claro que sí, ahí hermanito. Ahí está, dice, estamos, ahorita le leo algunas cosas, ya no me dio tiempo de escanearlo. Pero este libro yo lo andaba buscando. Ustedes saben que el logo de la Iglesia Adventista oficial tiene tres líneas. ¿Cuántas líneas ven aquí? Porque estos son los acuerdos, bautismo, eucaristía y ministerio. Dice, en esto estamos de acuerdo con la gran Babilonia. Quiere decir, aceptamos el bautismo de quien sea. Y por ahí se inventó la profesión de fe. No, ándele, sí. Ahí se aventó. La iglesia se aventó otro trago más de Babilonia. Listo. Sí, sí. Es que de verdad, ¿saben por qué? Porque cuando tú hablas con una R, cuando le empiezas, ay, no me hables, no me hables, me duele la cabeza, dijo un hermano, siento chicle en mi cabeza. Si lo agarra un tránsito espiritual, lo manda rápido a. Le pone una multa por andar de borracho. Es que me desespero, hermano. Tú le muestras esto y dije no, pero es porque están borrados, porque no están anclados en el primero, mucho menos en el segundo. Entonces, ¿qué andan predicando el tercero? Son unos predicadores borrachos, entre comillas, del tercer ángel. Ahora escuchen bien cuando hablan de la Eucaristía. Eucarística. Eucaristía. Es tremendo. aquí dice, hablando de la Eucaristía, dice en la página 342: en ocasiones los adventistas del séptimo día se refieren a la Eucaristía como un sacramento. ¿Cuántos cuando participan de la cena del Señor participan de la Eucaristía sacramental? Bueno, no, hermano, eso es una herejía. Este es el vino de Babilonia, y por eso están borrachos casi 20 millones de adventistas con este vino. ¿Ahora por qué estamos aquí nosotros? Por la gracia de Cristo. Amén. Este es el pueblo adventista que ha salido de esa borrachera. Amén. ¿Saben por qué? Porque por la gracia de Cristo volvimos a mirar nuestros ojos en el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Por la gracia de Cristo. No por nosotros. Por la gracia de Cristo salimos de este engaño. Y a veces me dicen, hermanos, véngase con unos libros porque hay personas que quieren ver. Pues ni aunque Abraham se levantara de los muertos. ¿No es así? Ni aunque Elena de Guay se parara otra vez. Ni aunque Urias Smith y Jaime Guay y J.N. Andrews y esos pioneros anclados en el mensaje primero se levantaran y le rogaran, esos seguirían de ecuménico borrachos hacia Roma. Gloria a Dios. Que hay un pueblo que está redescubriendo y anclándose en el primero y en el segundo. Si este pueblo se ancla en el primero y en el segundo, el tercero va a ser una gran bendición para él y para el mundo. Y saben una cosa, el diablo no nos podrá vencer. Amén. Porque mi preocupación es de que el diablo se llenó de ira. Apocalipsis 12, 17. Y la hermana White especifica cómo es que se llenó de ira. Sus ojos malignos ven a los inexpertos en el primero y segundo mensaje. Hermano, me dijeron que ya. Pero sigue la cena. Sigue la cena. Sigue la cena. Pero en este fin de semana vamos a estar viendo se llenó de vida y hacemos un resumen.